Después de un año y cinco meses, ¡volvimos! Esta vez no vamos a justificar nuestra desaparición de un año y cinco meses con que tuvimos un calendario diferente al del resto del mundo. Simplemente diremos que en todo este tiempo estuvimos replanteando y reformulando qué queríamos hacer con Delearte y sus contenidos, como las actividades, el podcastellano y nuestra revista El Mundo con Enya. Muchas veces crear contenido y compartirlo gratis en la internet se mezcla con los compromisos laborales y personales, y uno tiene que dejar de lado esos proyectos que ama, pero no pagan las cuentas. Las cuentas ya están siendo pagadas, el trabajo sigue ahí permitiendo que las paguemos, y de a poquito retomamos con las actividades de Delearte como si nada hubiera pasado. Aunque en realidad pasó, hemos cambiado un poco el sitio y estamos organizando las actividades de la mejor forma posible para todos los que quieren practicar español. También retomamos el podcastellano y hoy les traemos finalmente el número prohibido de El Mundo con Enya. ¿Por qué prohibido? Porque cada vez que lo intentábamos publicar, algo pasaba. Perdíamos el archivo, el audio tenía problemas y debimos grabarlo no una, sino cinco veces. Tuvimos que rehacer toda la plantilla, se nos rompió la computadora y muchos otros obstáculos que el universo nos ponía para publicar la revista. Así que decidimos pasar del número 9 al número 11 y continuamos intentando publicar el número 10 de México por unos cuantos meses, hasta que decidimos darle un mejor fin, el disco duro externo, y la terminaríamos cuando el universo nos dejase. ¡Y aquí está! ¡El universo nos dejó! Así que con mucha alegría le damos la bienvenida a El Mundo con Enya México, y a partir de ahora la revista se publicará de forma trimestral. Esperamos. La próxima será el año que viene en marzo y las siguientes serán en junio, septiembre y finalmente diciembre. Tal vez hasta aparezca algún número especial antes, pero no podemos prometer nada, ya que el universo, como dijimos antes, conspira, pero contra nosotros. Bienvenidos a aquellos que no conocen la revista y bienvenidos nuevamente a aquellos que la conocen. Esperamos que les guste y la disfruten como nosotros disfrutamos haciéndola. Los corazones. Historia. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Inmensa historia prehispánica. México posee una rica historia prehispánica. Sus tierras fueron habitadas 1200 años antes de Cristo por los Olmecas, considerados por mucho tiempo la cultura madre de la Mesoamérica, y quienes dejaron para otros pueblos muchos de sus rasgos culturales. Otros habitantes del México prehispano fueron, y lo son hasta hoy, sus descendientes, los mayas. Mucho se ha dicho en la cultura popular sobre ellos. Lo cierto es que antes de la llegada española habían desarrollado una vasta producción cultural que abarcaba 3.000 años de religión, astronomía, agricultura, matemática y la administración de un amplio territorio en donde se hablaban más de 44 dialectos. Gran parte de su historia fue destruida por los colonizadores, pero entre el siglo XVI y XVII, escritores anónimos rescataron en lengua maya historias del pueblo en libros conocidos como Chilán Balán. Otro gran imperio prehispánico fue el de los aztecas, altamente militarizados y tecnológicos para la época. Construyeron acueductos, palacios, pirámides y poseían una clara división social y organización administrativa que los llevó a ser uno de los principales imperios en territorio mesoamericano, contando con millones de súbditos. Arderá la tierra y habrá círculos blancos en el cielo. Chorreará la amargura. Con la llegada de los españoles, muchos pueblos sometidos al imperio azteca pensaron que serían libres y pelearon junto a ellos para tomar la capital, Tenochtitlan, en 1521, dando comienzo a un nuevo orden económico y social, el Virreinato de Nueva España, cuyo primer gobernador fue Hernán Cortés. Este contó con la ayuda de una esclava nativa llamada popularmente la Malinche, quien sirvió de intérprete y lo asesoró en las costumbres nativas. Años después, se descubrieron yacimientos minerales que colocarían a Nueva España en un lugar privilegiado dentro del mundo americano conquistado. El drástico cambio que el paisaje de la región sufrió fue consecuencia del descenso de la población indígena y sus costumbres. Con el virreinato, comenzó un proceso de desequilibrio ecológico debido a los cambios en los medios de producción y la distribución de las riquezas, el paso del cultivo a la actividad ganadera y extractiva y el contacto con enfermedades que diezmaron a las poblaciones nativas junto al trato deshumano que sufrían a manos de los españoles. Todo esto causó estragos en lo que había sido el México prehispánico. El grito de Dolores. Para comienzos del siglo XIX, España estaba atravesando grandes conflictos con la invasión de Napoleón, y esto llevó a muchos criollos a repensar su posición con respecto a la corona española. Después de varios intentos frustrados de deponer al virrey y declarar la independencia, el 16 de septiembre de 1816, el sacerdote y militar novohispano Miguel Hidalgo y Costilla llamó a los feligreses de la parroquia de Dolores en Guanajuato a desconocer la autoridad del virrey y así dio inicio al movimiento independentista. Hidalgo y Costilla sería fusilado al año siguiente acusado de conspirar contra la corona, pero nada detuvo lo inevitable y en septiembre de 1821 se redacta el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. El Porfiriato. A lo largo de todo el siglo XIX, México pasó por diferentes intentos de gobierno, desde la República hasta el Imperio, pero todos tenían la misma característica, eran liberales. Así, la elección de uno u otro gobierno dependía del grupo liberal que ganara las batallas, tanto políticas como militares. Para 1877, y luego de muchas disputas, asume la presidencia el militar Porfirio Díaz, dando comienzo al Porfiriato, periodo de tiempo que va desde esta fecha hasta 1911, en el que Porfirio Díaz actuará con algunas interrupciones como presidente de México. Durante esta época se favoreció la inversión extranjera, creciendo así la industria textil, minera, petrolífera, azucarera y de transporte, todo en manos de ingleses y franceses. Fue también durante este periodo que las tierras comenzaron a pertenecer a unos pocos y poblaciones indígenas como los yaquis y mayas fueron desterradas al rebelarse contra la expropiación de sus tierras. La gran población campesina fue obligada a buscar trabajo en las nuevas grandes haciendas y la miseria parecía solo aumentar en las clases bajas mientras se promovía una imagen de un México próspero. En 1910, Porfirio Díaz promovió elecciones democráticas, dando a entender que gracias a un cambio en el sistema de elecciones no podría ser reelecto. Fue así que ganó las elecciones Francisco Madero y Díaz, olvidando sus anteriores dichos, desconocerá los resultados y dará un golpe de estado. Tierra y libertad. A partir de este hecho, comienza un periodo revolucionario cuyos principales rostros serán Emiliano Zapata y Pancho Villa. Madero será repuesto como presidente e intentará llevar adelante un gobierno más justo para con sus pares mexicanos. Será asesinado junto a su vice traicioneramente por sus opositores. Mientras tanto, el movimiento revolucionario estaba dividido en dos. Uno, con Venustiano Carranza y Álvaro Obregón a la cabeza, representaba la burguesía, y el otro, con Villa y Zapata, representaba al campesinado, a las comunidades indígenas y obreros. Venció el primer grupo, que eventualmente incorporaría reformas pedidas por el segundo grupo a la Constitución como salario mínimo, reparto agrario y jornada de 8 horas, entre otras. Zapata sería asesinado con el consentimiento de Carranza en 1919 y Villa en 1923 con el consentimiento de Obregón. El fuego no se apagó. Luego de que los ánimos de la revolución pasaran, México entró en un periodo de estabilización con no pocas manifestaciones obreras y estudiantiles. La explotación petrolera se transformó a partir de la segunda parte del siglo XX en fuente de ingresos para el gobierno mexicano. El Partido Revolucionario Institucional fue el protagonista de la política por más de 71 años, pasando por políticas de nacionalización y privatización según los vientos de la economía internacional soplaran. Mientras tanto, los olvidados de México se hacen oír y surge en 1994 en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional al mando del subcomandante Marcos. Piden voz para los pueblos indígenas, habituales blancos de violaciones, torturas y asesinatos por parte de militares y paramilitares. Hasta hoy, y a pesar de que el gobierno asegura saber la identidad de Marcos, no se sabe a ciencia cierta quién es. La guerra que no acaba. A partir de 2006, el presidente Felipe Calderón pone en marcha la llamada Guerra contra el Narcotráfico, operativo que engloba las Fuerzas Armadas del país y otros sectores. Desde entonces, miles de muertes han sido registradas a raíz de los enfrentamientos entre los cárteles enemistados y los militares, además de cientos de denuncias que acusan a gobernantes y autoridades de corrupción de enriquecerse con dinero de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados y desaparecidos por las fuerzas policiales de Iguala, a 220 kilómetros al sur de la Ciudad de México, aparentemente en conjunción con un cártel, según se ha declarado en investigaciones posteriores. El grupo de alumnos pertenecía a una comitiva que se dirigía a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, en la que murieron al menos 34 estudiantes en 1968. El alcalde de Iguala y su esposa han sido detenidos por la participación en el hecho. Esta situación ha colocado al actual presidente Enrique Peña Nieto en una débil posición, al ser cuestionado en su capacidad de dirigir un país envuelto en corrupción y violencia. Durante la búsqueda de los estudiantes, fueron encontradas en los alrededores de Iguala fosas clandestinas con los restos de hombres, mujeres y niños víctimas de la violencia. ¿Qué hacemos allí? Canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Conocer el barro negro de Oaxaca. La alfarería es una actividad desarrollada en todo México, pero es en Oaxaca donde puedes encontrar un tipo de barro negro que ha ganado fama mundial. En San Bartolo de Coyotepec, a pocos kilómetros de la capital del estado, los artesanos invitan a los turistas a conocer sus talleres y sus obras de arte hechas a partir de este material. Tomarse un tequila en Tequila. El pueblo de Tequila en Jalisco cuenta con kilómetros y kilómetros de campos de agave, planta de la cual se fabrica el famoso destilado mexicano. Dicen que una vez que se aprende a tomar tequila en su lugar de origen, la vida no es más la misma. Se aprende a degustarla lentamente, mirando el paso del tiempo mientras se saborea su fuerte sabor. No sabemos ahora si hablamos de la vida o del tequila. Disfrutar del desierto junto al mar en las dunas de Sabanal. Porque México es un país de grandes bellezas naturales, también nos ofrece 500 hectáreas de dunas junto al mar en el estado de Veracruz. Allí te podrás sentir un aventurero en pleno mar de arena y cuando te canses, si es que te cansas, del horizonte interminable de arena, puedes simplemente disfrutar del mar que baña la región. Ayudar a preservar a las tortugas gigantes de Mazunte. En esta localidad, tortugas gigantes llegaban para desovar y perpetuar la especie, pero sus huevos y carne eran consumidos por los lugareños, al punto de casi extinguirlas. Por esto, en 1990, se prohibió la captura de tortugas y la recolección de huevos al mismo tiempo que se creó el Centro Mexicano de la Tortuga. Visitándolo, aprende sobre la importancia del cuidado de la naturaleza. Sentir y ver más de 1000 años de historia. En la península de Yucatán se encuentra el sitio arqueológico Chichén Itzá, la ciudad maya que muestra con sus construcciones arquitectónicas parte de la grandeza del Imperio Maya. El templo de Kukulcán fue considerado como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Participar del Día de los Muertos. No importa en qué parte del país estés, el Día de los Muertos es una de las fiestas más tradicionales y conocidas de México. Una celebración que define al país en todo su ser, una mezcla de raíces y colonización. La celebración coincide con las celebraciones católicas de todos los santos y difuntos, pero el culto a la muerte es anterior a la llegada de los españoles. Sincretismo del mejor. andar por una de las ciudades más antiguas de América. La Ciudad de México es una de las más antiguas de América y fue declarada Ciudad Patrimonio en 1987. Son paseos obligados el Zócalo, la Catedral Metropolitana y los jardines flotantes de Xochimilco. Sentir el espíritu de la Revolución Mexicana en la casa de Pancho Villa. En la ciudad de Chihuahua se respira la Revolución Mexicana y una visita por allí significa visitar la casa de Pancho Villa, hoy convertida en museo. En esta casa, Villa vivió con una de sus 75 esposas. Sí, 75. Luz Corral, y mantiene la mística del héroe, o villano según quien cuente la historia, del revolucionario mexicano. Durante el paseo se puede ver en el patio interno de la casa a dos actores personificando a Pancho Villa y a su ayudante El Cejón, y así escaparse un poco a la época de la Revolución. Escuchar a los mariachis en la Plaza de los Mariachis. De paseo por Guadalajara no se puede dejar de conocer la Plaza de los Mariachis, sentarse en alguno de sus restaurantes a la calle y contratar un grupo de mariachis para que te toquen las mañanitas y celebrar la vida. Eso sí, debes llevar dinero si quieres escuchar más de una canción, porque los mariachis cobran por cada tema que tocan. Pero vamos, es un lujo estar allí escuchando a estos profesionales de la música tocando solo para ti. Bucear en las playas de Cozumel. México posee paisajes espectaculares y para todos los gustos, desde desiertos hasta selvas. Pero si te gusta específicamente el mar y el buceo, Cozumel es tu destino. Sus aguas turquesas y sus arrecifes permiten conocer la vida marina en su estado natural. En la década del 60, el oceanógrafo francés Jacques Cousteau dijo que Cozumel era uno de los mejores lugares del mundo para bucear, transformándolo en uno de los destinos preferidos de los amantes del mar. Nosotros no somos oceanógrafos, pero si lo dijo Jacques Cousteau, vale la pena darse una vueltita por ahí. Canta, la luna ya se... Literatura. Yo aquí escribiéndote, tú allá borrándote. Jaime Sabines Gutiérrez fue un escritor y político mexicano. Nacido en Chiapas el 25 de marzo de 1926, de padre libanés y madre mexicana, fue el menor de tres hermanos. Su padre había llegado a Cuba junto con los abuelos de Jaime para luego trasladarse a México. Fue él quien inculcó en su hijo el amor por las letras y a quien se lo agradecería de por vida. Sabines no se dedicó a la poesía al crecer. Primero intentó estudiar medicina y rápidamente se dio cuenta que esta no era su carrera, por lo que comenzó a escribir en sus ratos libres mientras trabajaba en la tienda de telas de su hermano Juan. De esta época surgiría el poemario Tarumba. Ya casado y con cuatro hijos, pensó en abandonar completamente la escritura, enojado con la vida de hombre común que llevaba. Pero continuó escribiendo y, pasado algún tiempo, comenzó a recibir su merecido reconocimiento. Fue así que la segunda mitad de la década del 50 lo encuentra recibiendo el premio de Chiapas otorgado por el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. A este premio le seguirían otros, y en 1991 se celebra en su honor el encuentro de poesía Jaime Sabines. El escritor fallecería el 19 de marzo de 1999 en la Ciudad de México, luego de varios años de enfermedad, a los 72 años de edad, no sin antes haber recibido un justo homenaje 2 años antes de cumplir 70 años. Y agarraste por tu cuenta la parranda paloma negra, ¿dónde? No es que muera de amor. Acompaña el audio del poema leído por el propio autor. Presta atención a la cadencia de la lectura. Un poema no es leído igual que una noticia periodística, ¿verdad? ¿Notas la diferencia? No es que muera de amor. Muero de ti. Muero de ti, amor, de amor de ti. De urgencia mía, de mi piel, de ti, de mi alma, de ti,

padres de los latinoamericanos, mis hermanitos, el sueño de Simón Bolívar, José Martí, Vicente Guerrero. ¡Epa! Hoy me levanté y mis ojos se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía, y todo amaneció Lanzado en el 2000, es el primer largometraje del director mexicano Alejandro González Iñárritu y forma parte de la trilogía sobre la muerte mundialmente conocida que el director ideó. Las otras dos películas son 21 gramos de 2001 y Babel de 2006. Amores Perros se inicia a partir de un accidente automovilístico que conecta varias subnarraciones de historias y personajes que se cruzan en etapas importantes de su vida. Los protagonistas son seis: Octavio y Susana, Daniel y Valeria, El Chivo y Maru. Cada uno unido al otro por amores diferentes pero al mismo tiempo igual de intensos. Amores que se entrelazan a partir del accidente y de perros. Perros que harán de espejos que reflejarán la realidad de los protagonistas. Con historias crudas e imágenes igualmente crudas, el relato o los relatos se entrelazan de una forma poéticamente amarga y amargamente poética. La manera particular de armar la historia es el sello de Iñárritu, que poco tiempo después de lanzar estas películas se convirtió en uno de los directores más reconocidos de su país, para luego entrar en las filas de directores latinoamericanos que alcanzaron gran éxito en los Estados Unidos. Amores Perros ha recibido innumerables premios, como Ariel, BAFTA, premio de la crítica en Cannes, y fue nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa. Además, ha sido la responsable por hacer del mexicano Gael García Bernal un actor de fama internacional. Cocina. Margarita. Siempre colocamos recetas de comidas típicas de un país. Hoy estrenamos la sección de bebidas dentro del apartado cocina. Paso 1. Medir con un medidor que marque los mililitros las cantidades indicadas de los ingredientes correspondientes al tequila, al licor triple sec y al jugo de limón o lima. Paso 2. Colocar todos los ingredientes previamente medidos en una coctelera, recipiente indicado para mezclar tragos y mezclar. Paso 3. tomar una copa para margaritas y pasar el gajo del limón por los bordes. Dar vuelta la copa y sumergir los bordes delicadamente en un plato con sal. Verter la mezcla de los ingredientes en la copa. Paso 4. Beber con muchas ganas esta deliciosa bebida. A veces he estado a punto de irte a buscar. Entrevista. David y Serafín, vendedores de impresoras 3D. Serafín y David trabajan con impresoras 3D y durante un viaje a Israel donde realizaron un entrenamiento junto a Jesús de Macedonia, aprovechamos un tiempito libre y los entrevistamos para nuestra revista El Mundo con Eñe, México. Observación. Jesús no es nativo y como cualquier ser humano también comete errores. Las preguntas han sido corregidas en la revista pero no en el audio, por lo que puede contener algunos errores de gramática. Bienvenidos amigos del podcast Jano y de la revista Mundo con Eñe. Acá habla Jesús de Macedonia y hoy tengo acá dos invitados directamente de México para hablar con nosotros y presentarse. Por favor, preséntese y diga de qué trabajas. Yo me llamo Serafín Cardoso, soy vendedor. Muy bien, ¿vende qué? Vendemos tecnología en general, concretamente impresoras en tres dimensiones. Fantástico, ¿y vos sos? David Alejandro, yo soy de Guadalajara. Trabajo en la tecnología, trabajo con Serafín. Yo me encargo de las aplicaciones para las que son usadas las impresoras 3D. Fantástico eso. ¿Y qué son las impresoras 3D? Son equipos que construyen piezas desde cero, pero trabajan de la manera contraria como todos nos podemos imaginar que trabaja una máquina. Nos imaginamos que una máquina fabrica una pieza partiendo de un bloque. Imaginémonos un carpintero que tiene un bloque de madera, un tronco, y empieza a cortarlo, a esculpirlo de alguna manera y puede llegar a tener un producto. Las impresoras 3D funcionan al revés. No se tiene nada. Funcionan como si fuese una pistola de silicón que va colocando un pedacito de silicón que sale por la boquilla de la pistola y capa por capa deposita una a la vez y así construye. Como si fuera un albañil que no tiene nada, que va construyendo hilera de ladrillos sobre otra hilera sobre una hilera de ladrillos y encima de esa otra más. Y así funciona la impresión 3D. Coloca material la máquina. Como si la máquina depositara blocos de Lego, vamos a decir, ahí, uno después de otro, pero los fabricara en el momento. Exacto, de fantástico. Esa manera. ¿Quiere completar la respuesta? Yo en mi caso me encargo de para qué están diseñados, más bien para qué se utilizan esos equipos, ya sea para la industria en general, desde médica, automotriz, el entretenimiento, se abarca un rango enorme de empresas. Bueno, bastante trabajo por hoy. Ahora vamos a hablar de México. ¿De qué parte sos, Serafín? Yo nací en el Distrito Federal, en lo que es la capital del país donde yo nací. Ahí vivo, ahí trabajo durante 46 años. ¿Y cómo es la ciudad? ¡Wow! Es enorme. Una de las mayores del mundo, ¿no? Es la ciudad más grande del mundo. Debe tener más de 70 kilómetros de diámetro. Es una planicie, el clima es formidable, no hay ningún otro clima en México más cómodo que ese, por eso hay un asentamiento humano tan grande. Hoy está muy contaminada, más de 20 millones de habitantes. No hay lugar para estacionarse, pero encuentras todo. Es una ciudad que no duerme las 24 horas. Hay actividad constante, se habla de mucha inseguridad, pero hoy en día es la ciudad más segura de todo el país. La gente es muy acelerada, vive a un ritmo muy, muy rápido. Te estresa estar en la ciudad. Pero es una ciudad muy bonita, de las más bonitas del mundo. Le llaman los que vivimos ahí, o le llamamos la ciudad de los palacios, porque está el Palacio Legislativo, el Palacio de Minería, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Nacional. Ahí hay todo. Fantástico. Vos sos de Guadalajara. ¿Qué puedes decir de la ciudad? La ciudad es más pequeña, es la segunda ciudad más grande del país. La diferencia que podemos tener con la Ciudad de México es principalmente todo no es tan complicada de vivir. Ciudad bastante tranquila, tiene un clima muy agradable por el hecho de estar junto a un lago. Tiene un lago muy cerca, lo que le mantiene el clima bastante estable. La ciudad ha ido creciendo, actualmente somos cerca de 7 millones de habitantes. A diferencia del Distrito Federal, no está tan contaminada porque tenemos la opción de que corre bastante más el aire en la zona. Podríamos decir que es la ciudad como más apegada o más conocida también por la cuestión del tequila, que es de donde es el origen. Hablando del Día de los Muertos, ¿cómo es la celebración de las festividades del Día de los Muertos en la Ciudad de México? ¿Las personas todavía celebran con las ganas folclóricas o solamente un día festivo que no se trabaja? No, definitivamente se celebra mucho. La ciudad es tan grande y está dividida por delegaciones que prácticamente cada delegación lo festeja a su manera. En Xochimilco hay una manera, que es al sur de la ciudad, en Coyoacán no, hay otra. En Tláhuac hay otra, esa es la más famosa porque ahí está un pueblo que se llama Mixquic. La gente acostumbra a llevarle comida a los muertos y a velar con ellos toda la noche. Yo he estado ahí un par de ocasiones. Es muy bonito, es emocionante estar en ese tributo. Y en las escuelas también se inculca ello, aunque se supone que debiera ser educación laica, porque así lo dice nuestra constitución, de alguna suerte se celebra a los muertos, y casi en todas las escuelas primarias y preescolares, algunas secundarias, se hacen ofrendas en tributo a los muertos, niños un día y adultos otro. Fantástico. Hablando de comidas, ¿cuál es la parte más importante de la Ciudad de México? ¿Tiene una comida tradicional que todos ustedes comen, que es mexicana o más específica de la Ciudad de México? No, realmente no. Hay una cosa muy famosa que se llama torta de tamal o guajolota. La torta de tamal es un bolillo, un pan blanco, partido por la mitad, y dentro se le mete un tamal. El tamal es una comida prehispánica que es hecha a base de manteca de cerdo, harina de maíz, algunos otros ingredientes como chile, carne de pollo, carne de puerco, según el caso. Esa masa se envuelve con una hoja de maíz seca, se mete a una olla de vapor, se cuece la masa junto con la carne, y eso, cuando está cocido, se mete dentro del pan, valga la redundancia. Esa es la famosa torta de tamal o guajolota. Mucha gente acostumbra a desayunar eso previo a salir al trabajo o en el camino al trabajo. Es muy famoso en el DF. No es lo que lo identifica, pero vamos, es como una comida rápida. Y los famosos tacos. Sí, esos son conocidísimos. Y en el DF, como hay gente de todas las entidades del país, hay comida de todos lados del país y de otras partes del mundo. Japonesa, de comida rápida. De todo, hay comida en Michoacán, las famosas carnitas, el mole negro que viene de Oaxaca, la birria que viene de Guadalajara, la barbacoa que viene de Pachuca, en fin, o de Hidalgo. Pachuca es la capital de Hidalgo. Hay muchísimos platillos en México. Es una ciudad cosmopolita, entonces puedes encontrar de todo. Fantástico. Y en Guadalajara, ¿cómo es la cuestión de la comida? ¿Tiene algún plato tradicional o tiene alguna receta así del país? Lo más conocido probablemente sean las tortas ahogadas. Esto es algo sencillo, como decía Serafín, es un bolillo que se va partido a la mitad, se rellena con carne de cerdo y frijoles y se baña en salsa de tomate o en salsa hecha exclusivamente de chile de árbol, lo que le da un picor bastante fuerte. Entonces es probablemente la comida más usada. Normalmente en Guadalajara vas a encontrar cientos de puestos de este tipo de comida, y nos identifica mucho a nivel nacional porque no hay otra ciudad donde se pueda fabricar el virote específico para esa torta. La altura es lo que lo mantiene exacto en Guadalajara y por eso no se hace en ningún otro lugar del país. Sí, tiene razón. Perfecto, qué raro. Así que tiene la tequila, ¿y cómo se llama el plato? Torta ahogada, maravilla. ¿Ustedes tienen algunas construcciones que son de los pueblos originarios, de los pueblos precolombinos? Ahora para los dos, ¿qué pueden decir a nuestros oyentes cuáles son las construcciones, si ya las han visitado? Sí, concretamente en el Zócalo de la Ciudad de México, que de ahí parten todas las distancias hacia todos los puntos del país, está el Museo del Templo Mayor. Ahí están algunas ofrendas de los mayas, algunas ofrendas a los muertos. Es impresionante visitar el museo. quien tenga la oportunidad de visitar el Distrito Federal y que se dé un tiempo para estar en el museo, no se va a arrepentir. Es impresionante porque es subterráneo el museo. También está muy cerca del DF, pero es parte de la zona conurbada, las famosas pirámides de Teotihuacán, que son en ofrenda al sol y a la luna. Fantástico. ¿Y tiene, ya fuiste seguramente con el entusiasmo, sí, que dices? Sí. Es impresionante subir ambas pirámides. Es impresionante. Por alguna razón te llena de energía. Sí, creo que sí. Esa también es la leyenda. Pero creo, igualmente sí, la creo. Es impresionante saber que hace más de 500 años esas obras de arquitectura pudieron haberse construido. Aquí David dice que son más de 5.000 años. Bueno, sí, 5.000 son más de 500 años. Igualmente. Así es que no hay problema. ¿Y cómo, pero es impresionante. ¿Y cómo eso. Es desde Guadalajara? ¿Ya fuiste a estas construcciones? ¿Tiene alguna cosa más cercana a usted? Sí, yo he ido a ambas construcciones. La verdad son algo impresionante que ver. En Guadalajara tenemos muy cercano a Guadalajara la parte de Huachimontones, que apenas se empieza a descubrir o a destapar. Probablemente la única pirámide redonda que hay. No hay en ninguna otra cultura una pirámide redonda. Actualmente apenas van una parte de la construcción, se considera que va a ser un tanto más alta que inclusive que la pirámide del Sol, pero es redonda, es lo que la hace característica y es la única que se conoce hasta ahorita, al menos en México, que sea redonda del tipo. ¿Y ya fuiste? Sí. Maravilla. Un último mensaje para decir a nuestros oyentes que son de Europa, alguna cosa que quieran decir desde México. Wow. En México encontramos todos los climas. Eso nos tocó. Tenemos desiertos, selvas, bosques de coníferas, bosques tropicales, exuberantes playas, o más bien playas con exuberante vegetación, ríos navegables, muchísimo litoral. Hay mucho que hacer en México. Y por supuesto estamos siendo una potencia económica y muchas apuestas puestas en la fuerza fabril o de fabricación de México, de países desarrollados, de consorcios multinacionales. Por eso estamos tú y yo aquí ahora hablando, ¿no? Es parte de eso mismo que están observando la gente que desarrolla tecnología y que manufactura para todo el mundo. La mención de Serafín se trata del fato que nos encontramos acá en Israel para hablar de las impresoras 3D justamente. David, ¿gustaría decir alguna cosa? Una de las cosas importantes es que consideren que México, a pesar de que por el momento lo han pintado como un lugar inseguro, en realidad no lo es. Es bastante seguro en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de las secciones de playa. Es un lugar muy, muy bonito para visitar. Hay vida de todo tipo, desde cuestiones muy familiares, áreas para vacacionar impresionantes como son Huatulco o Cancún. Zonas en el norte como Los Cabos, que son áreas muy, muy, muy, muy bonitas para visitar. Y en realidad no es tan inseguro como lo han pintado, ¿no? La verdad es que hay una vista muy, muy fuerte en cuanto a ciertas cosas, pero no es la realidad, ¿no? La realidad es que México es bastante más tranquilo. Yo iba justamente a ese punto, gracias por decirlo. Que pongo atención que con las películas que pintan Hollywood y otras producciones estadounidenses, uno tiene una imagen más fea de México, pero en realidad es un país rico, culturalmente activo, tiene una industria y una población increíble, una de las ciudades más grandes del mundo, como ya hablamos, y un punto espectacular para visitar. Con las pirámides mayas, con las construcciones increíbles de esos pueblos que son precolombinos. Así que quería agradecer a ustedes por su tiempo, por participación. Por favor, ahora digan nombre completo, por favor. Soy Serafín Cardoso Murillo, tengo 46 años, nací en el DF y vivo ahí mismo ahora. Gracias, ¿y vos? David Alejandro Valentín, yo nací en Guadalajara, tengo 34 años viviendo ahí, 33, viví un año fuera de la ciudad, pero, y que nos visiten, se encontrarán con algo muy diferente a lo que han pintado de México. Gracias, y ahora alguien de Kuala Lumpur, te toca a ti. Muchas gracias, Serafín y David.